Buenas tardes, soy Daniel Padilla, estudiante de la carrera de Historia. El día de hoy me encuentro realizando una entrevista para la investigación de la asignatura de Historia Oral. El tema es la profesionalización de la música en Honduras. Entonces, el día de hoy me encuentro con un colaborador y pues te doy paso para que te presentes. Ok, mi nombre es Daniel Estefano Mejía, soy estudiante de la carrera de música en la Universidad Autónoma y llevo aproximadamente 10 años estudiando mi instrumento. Ok, entonces, empezando así a modo de introducción, ¿podrías como pues, hablarnos un poco de tus inicios en la música, la razón por la que empezaste, cómo fue el proceso? Pues la verdad, bueno, mi familia siempre ha estado metida en el mundo de la música. Mis papás, ambos tocan un instrumento, mi mamá cantaba en un grupo musical y mi hermano mayor toca el violín desde que es chiquito. Entonces, yo no, realmente no iba a estudiar música. Yo pensaba estudiar más que todo medicina desde chiquito, pero por ciertas cuestiones terminé entrando a la Escuela Nacional de Música. Y me terminé enamorando, me terminó gustando mi instrumento, entonces ya me quedé estudiando formalmente esto. Ok, ya vos entrando a la Nacional de Música, ¿cómo describirías o cómo dirías que fue ese primer contacto tuyo con el aprendizaje de la música un poco más formal? Es curioso, o sea, a uno se le viene, normalmente, bueno, por lo menos yo pensaba que era como el películas que había visto, pero no es, o sea, fue un poco chocante por la cantidad de carga académica que era distinta a lo que se lleva en un colegio normal, si se puede decir, y pues fue chocante al inicio, sobre todo, o sea, tal vez por el hecho de que mi hermano había estudiado en la Nacional de Música, tenía otros hermanos estudiando en ese momento ahí y ya me conocían desde pequeño en ese lugar, en ese ambiente, pues fue un poco más sencillo adaptarse, pero igual, al ser algo que yo realmente no iba a estudiar desde chiquito, no traté de encajar mucho. Me dijiste que llevas 10 años con tu instrumento. ¿Fue un instrumento que vos elegiste? ¿Por qué motivo decidiste quedarte con ese instrumento? Bueno, ¿y cuál? Si nos conocemos, ¿cuál es el instrumento? Yo toco el violonchelo ya, aproximadamente desde los 11, 12 años que salí del colegio empecé a estudiarlo en la Nacional de Música. Y empecé realmente por mi hermano más que todo. Cuando uno se gradúa de la Nacional de Música, uno tiene que hacer un recital como solista, que es tocar frente a un público. Obras de un nivel complejo, y cuando él le tocó hacer su recital, también tocó una chelista. Entonces, desde ese momento, yo estaba como con ganas de aprender el instrumento. Y ya cuando logré entrar a la Nacional de Música, mi hermano me dijo que me fuera por ese instrumento porque tenía mejores oportunidades laborales que tocar violín como él, porque mi plan era entrar realmente a violín porque era algo que ya conocía. Y él me dijo que no, que mejor me quedara por el violonchelo. Ya entrando un poco más al tema, estando vos en el colegio como estudiante, ¿alguna vez vos pues, consideraste la idea o bueno, ¿cómo lo tomabas vos la idea de después del colegio seguir estudiando música hasta convertirte en un profesional en la educación superior? O sea, ¿fue siempre tu plan o la idea te vino en el camino? ¿O cómo fue el proceso de esa decisión? Pues bueno, como había dicho, yo no iba a estudiar música de pequeño y de hecho entrando a la Nacional de Música el plan solo era estar ahí más o menos hasta noveno grado y después pasarme a un colegio normal. Sobre todo porque terminé entrando a la Nacional de Música por un problema que tuve con un papeleo en otro colegio donde yo estudiaba. Y no me quedó más alternativa que ir a hacer la prueba de admisión ahí. Entonces dije, voy a estar un año y después voy a probar a hacer la prueba de admisión otra vez en otro lugar. Pero no sé, fue como más que todo, ya estaba cómodo en la escuela también, ya me sentía más cómodo en mi instrumento, sentía que iba avanzando rápido, que muchos maestros me lo decían como, no, es que usted avanza rápido, que ya, y eso me fue como alentando a seguir, a decir, no, quiero seguir estudiando eso, a ver hasta dónde puedo llegar. Y algo que sí es muy importante, digamos, en la Nacional de Música, cuando uno llega al noveno grado, también se realiza un examen estilo recital, en el que uno toca frente a los demás compañeros, profesores, alumnos, familia, para ver si tiene el nivel para pasar a un bachillerato musical. En caso de no tener el nivel, uno puede optar por entrar al otro bachillerato que hay en el colegio que es más enfocado a lo que es, era más enfocado a lo que es la enseñanza y el canto, o salirse del colegio. Y ya para ese punto yo ya estaba decidido a que yo iba a continuar estudiando en el colegio. Y de estudios superiores creo que sí fue más cuestión de la pandemia. O sea, yo me gradué en 2020, entonces. Y la pandemia afectó más que todo en los estudios porque pensaba tal vez estudiar otra carrera y seguir siempre estudiando música, pero debido a todo el relajo que fue entrar a la universidad, terminar de graduarme, terminar los estudios, terminé optando solamente por quedarme en la música. Bueno, otra pregunta que te quería hacer era cómo, bueno, vos actualmente como estudiante de la licenciatura y también como fuiste estudiante de secundaria, ¿cómo mirabas vos, o cómo miras actualmente la figura de un profesional aquí en el país? O sea, ¿cómo miras vos, por ejemplo, mirabas a tus maestros que al final pues no son profesionales de la música, que orientados a la enseñanza, o también, bueno, la mayoría también son instrumentistas? Entonces, ¿cómo observabas vos esa figura del profesional aquí en el país? Pues es un caso curioso, o sea, vos, bueno, vos mencionaste lo de que son enfocados a la enseñanza y realmente aquí no, muy, tanto ellos como nosotros es como vamos aprendiendo sobre la marcha, porque la mayoría de ellos no estudió para maestro, la mayoría de ellos eran solamente instrumentistas, pero al cerrarse la Sinfónica Nacional aquí, y por muchos relajos que hubo con la Filarmónica Nacional, muchos terminaron optando por dar clases y empezaron a ser maestros. Entonces, eso fue algo como un poco curioso, porque muchos tal vez no tienen actitudes pedagógicas al momento de enseñar, o no tienen las actitudes correctas al momento de corregir y así, entonces es un poco chocante. En el colegio no tanto, en el colegio la mayoría sí ya tiene más experiencia porque llevaban más años dando clases, pero igual es curioso, sobre todo en el ámbito en el profesional de la música aquí, o sea, muchos optan por irse del país al terminar el colegio, porque la universidad al no estar capacitada totalmente en el área pedagógica de los maestros de la carrera, entonces no hay enseñanza en algunos instrumentos, algunos instrumentistas no tienen maestros o el maestro no tiene el nivel para enseñarles. Entonces, es un caso curioso. En cuestión de la enseñanza, enseñanza profesional del instrumento, porque muchas veces el maestro también es colega de uno en otro lugar, en otra orquesta, digamos, dentro de la universidad. Yo entré, sí, tenía 18 años y a varios de los maestros ya los conocía porque ya había trabajado en orquestas con ellos en otros lugares. O incluso mis maestros de colegio, yo ya tocaba en orquestas con ellos. Y ahorita, actualmente, en el trabajo que tengo, toco con varios de los maestros y me llevo con ellos como amigos. Entonces, no hay como ese separación del maestro-alumno, sino que en algún momento todos pasamos a ser colegas o compañeros de trabajo. Ok, me comentaste ahorita que tenés un trabajo, asumo que es una cuestión musical, ¿no? Por lo que me dijiste. Sí. Entonces, dado que pues ya, a pesar de que no te has graduado, pues ya sos prácticamente un profesional porque ya estás ejerciendo, ya estás, como vos decís, pues ya los maestros ya son hasta tus colegas. Entonces, bajo ese punto, o sea, bajo tu punto de vista de ya una persona que ejerce la música en Honduras, no solo un estudiante, o sea, ¿cómo miras vos ya o cómo has sentido que se percibe al profesional músico, ya hablando no tanto como por la enseñanza, sino como el mero instrumentista, o sea, lo que se conoce como músico? Pues bueno, o sea, vos lo dijiste en el plan, o sea, yo sí ya trabajo de esto, trabajo en una orquesta que es como a lo de lo máximo a lo que puede, ¿cómo se dice esta cosa? Ay, se me olvidó el nombre. Aspirar a A lo que puede aspirar un músico realmente, como a dar clases o a trabajar en una orquesta. Es como lo máximo a lo que puede aspirar un músico aquí. Y bueno, algo es que suele ser curioso el término como decir uno ya ejerce profesionalmente porque en música no importa tanto el título realmente. El título nosotros más que todo lo sacamos porque es importante si uno se quiere ir del país o si quiere ganar más. Pero lo que importa realmente es cómo toca uno. O sea, se sabe que uno ya tiene un nivel más profesional cuando es capaz de resolver problemas en el instante, ¿no? En la música, cuando le ponen a uno una partitura y es capaz de tocarlo, o de resolver en el momento cómo lo va a tocar o cómo va a hacerlo, cómo va a llegar a tocarlo en algún momento, o qué obra es, y así. Más que todo en eso se enfoca el profesionalismo en la carrera. Porque, digamos, yo actualmente toco en una orquesta y, o sea, sí hay licenciados, hay másters, pero la mayoría no tiene título ahí. La mayoría está ahí porque tiene el nivel suficiente para tocar en una orquesta. Entonces, a punto de vista es como uno puede ser profesional sin tener el título, o tener el título solamente como para tener el registro de demostrar más que es profesional y ganar más. Entonces, es bien extraño. No, sí, y tenés razón, pues al final es una cuestión de si estás apto para poder, como decís, manejar las situaciones, pues, tocar al nivel requerido. Ya hablando fuera del ámbito del nicho de los músicos, ¿cómo has sentido vos que las personas fuera de la música perciben a los profesionales? ¿O qué has escuchado vos que la gente piensa? ¿Cómo te sentís vos siendo un profesional o casi ya un profesional aquí en el país? Pues es curioso, o sea, hay varios puntos de vista. Si lo enfocamos a, bueno, profesional en música, creo que te referís. Sí, profesional de música, claro. Sí, bueno, si te es curioso porque hay, bueno, ahí están los típicos comentarios de que no es una carrera real, entonces que no tiene sentido estudiarlo. Y la gente que no sabe la cantidad de tiempo que uno tiene que invertirle a estudiar esto realmente, porque bueno, yo te dije, llevo casi como 10 años estudiando esta carrera y realmente debería de haber iniciado desde los 5 años a empezar a tocar mi instrumento. También está el punto de vista que es algo que nos decía, que nos muestran en el colegio y en la escuela, en la universidad, que es una frase que es muy famosa, que es la de que el músico se muere de hambre siempre. Pero uno de los maestros que tuve siempre nos decía como la frase está mal dicha, porque realmente el que se muere de hambre es el mal músico, es el que no sabe tocar, el que nunca aprendió profesionalmente y como anda tocando en todos lados de a gratis porque nadie lo contrata realmente, entonces mucha gente tiene esa percepción de que son malos tocando y regalan su trabajo. Entonces que no tiene sentido estudiar música para eso. También está el punto de vista más que todo profesional, digamos, en la orquesta. O sea, y mucha gente considera que, o sea, uno gana a veces demasiado para la cantidad de horas que trabaja porque una orquesta no trabaja como un empleado público normal que son 8 horas. A lo máximo que trabajamos son 4 horas, o sea, en la orquesta y se gana el salario de un empleado público. Entonces, sí se puede ver comentarios, nos ha pasado en la orquesta, este año nos pasó que una de las mujeres que lleva la contabilidad de los contratos, los cheques y todo lo que es de los pagos, llegó a decir, nos dijo de que nosotros realmente no trabajamos la cantidad de horas que trabaja un empleado público, que no deberíamos de tener todos los beneficios que tiene un empleado público, que no deberíamos tener todos los derechos laborales, no tendríamos derecho a días de vacaciones y días con excusa. Incapacidad por enfermedad, así, porque ganamos más de lo que gana un empleado que trabaja 8 horas normales, pero nosotros le explicamos de que eso realmente no importa, porque lo que importa es todo lo que viene detrás, de por qué está tocando 4 horas ahora. También nos han llegado a comentar como que no se gana, bueno, que no deberíamos ganar esa cantidad de dinero si no tenemos cierta cantidad de presentaciones al mes. O así es, son un montón de comentarios, sobre todo cuando se trata de dinero. O sea, muchos tienen una opinión o que el músico se muere de hambre o que gana en exceso para lo que realmente trabaja. Entonces es bien extraña la situación. O sea, como que la gente casi que quiere que el músico se muera de hambre, pues no puede verlo bien. Ajá, es como si, o sea, si vas a estudiar música, tenés que morirte de hambre porque si ganas más, o sea, sobre todo creo que es una cuestión de ego o choque cultural para mucha gente, el hecho de que, digamos, una orquesta no trabaja 8 horas porque no tiene que tocar 8 horas, o sea, los conciertos de orquesta duran 1 o 2 horas máximos. Entonces, el repertorio que se mira es de 1 hora o 2 horas y estar trabajando 8 horas se vuelve tedioso para el instrumentista y para el director. Incluso es cansado para uno como instrumentista Más estar saludable tocando incluso. demasiado tiempo. No, sí, no es saludable. O sea, algo que se ve comúnmente, sobre todo con los instrumentos de viento, que a ellos se les revientan los labios después de estar tocando mucho tiempo. Entonces, no es saludable para ellos estar tocando 8 horas seguidas. Y mucha gente no tiene en consideración esas cosas, entonces está ganando demasiado, debería ganar muchísimo menos por la cantidad de horas que trabaja, y eso refuerza lo de que el músico se muere de hambre. Claro. No, sí. Y como decís, tenés razón, es una cuestión cultural incluso porque esa, la mayoría de las personas del país tienen esa percepción, ¿no? De que los artistas en general, pues, o se mueren de hambre o no deberían estar donde están. Sí, Sí. claro, entiendo. Ya vos, pues, como, bueno, siguiendo, ¿verdad? Ya pues un poco, siempre tomando tu perspectiva de un, pues ya profesional, ¿cómo dirías vos que, bueno, cómo te has sentido vos al respecto con, en cuanto, bueno, ya hablamos, ¿no? De que las personas, pues, tienen un concepto, pues, algo erróneo sobre lo que trata de ser, de lo que se trata ser músico, ¿no? Sobre el trabajo que hay detrás. Pero, ¿cómo dirías vos, cómo te sentís vos al respecto en cuanto al apoyo que vos sentís que hay en el país para los profesionales? O sea, bajo tu experiencia, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has visto? Pues bueno, de lo que me ha tocado vivir a mí ha sido algo curioso. O sea, yo salí de los 18 del colegio y salí a trabajar con una fundación privada directa entre, sí, como a los 19 años, con una fundación privada que, o sea, yo estaba becado, no es que trabajaba realmente ahí. Pero dije, o sea, me tocaba estar 8 horas y era una peste lo que se me llegaba a pagar. Y actualmente, o sea, este sería mi segundo año con la orquesta con la que estoy actualmente. Y eso es gracias más que todo, podría decir, al gobierno actual, a la ministra que se encuentra ahorita en la Secretaría de Arte. Porque ella sí entiende lo que es ser un artista en el sentido de que se ha llevado con bastantes artistas, ella misma se dedica a la poesía, entonces sabe lo difícil que es. Entonces, por primera vez en años, realmente se ve como un respeto hacia la profesión en arte, sobre todo lo que es danza y música, porque durante gobiernos anteriores, como se le ha dado el mínimo apoyo posible o estaba como bien monopolizado quién tenía el dinero para artes. Sobre todo, bueno, digamos, se cerró la Sinfónica Nacional por cambio de gobierno porque el presupuesto asignado a la Sinfónica Nacional se terminó usando en campaña de gobierno. Y lo único que se hizo fue avisarle, es lo que nos cuentan nuestros maestros, que es como ellos estaban ahí un día en ensayo y de repente llegaron y les dieron a cada uno un sobre con su liquidación diciéndoles ya se pueden ir, ya no existe la Sinfónica. Después se abrió la Filarmónica Nacional como también con el gobierno y como una forma de solventar el problema de la cantidad de músicos que habían quedado desempleados, porque muchos terminaron yéndose del país, otros empezaron a trabajar en la Nacional de Música o en el Conservatorio Nacional, porque era la única opción que tenían en el momento. Y se crea la Filarmónica Nacional, pero la Filarmónica Nacional no contrata de base, sino que contrata por temporadas, entonces no es un trabajo estable. De repente se empieza a dar más apoyo a las clases que son artística y música en los colegios y se empieza a dar la opción de que que muchos músicos entren a la pedagógica a estudiar, saquen un título y empiecen a dar clases. Que de hecho la mayoría de los maestros, por lo menos de la Nacional de Música, que es donde estudié y conozco, tienen un título de la autónoma y un título de la pedagógica para estar respaldados y tener como ya tener la permanencia en el colegio. Porque si no, no pueden obtener permanencia y no pueden optar a plaza en el lugar. Ya después, a los años, se abrió la orquesta de cámara de la universidad, que funcionaba también como otro alivio para muchos músicos. Se empezaba a dar más reconocimiento a las bandas del ejército, de los ejércitos, de la policía, de la naval. Entonces ya un montón de músicos empezaron a optar por esas áreas, trabajar en bandas del ejército, crear sus propias agrupaciones, trabajar en la orquesta de cámara de la universidad o dando clases. Y actualmente es con el cambio que hay ahorita en la Secretaría de Artes. Sí, he visto que es como se está dando un trato más justo, sobre todo en lo que es en la creación de una orquesta, porque Honduras es de los pocos países que no tenía una orquesta nacional y que de hecho todavía no está constituida como tal. Entonces seguimos como viendo a ver si en algún momento se consolida la orquesta para ya dejar permanencias y que la orquesta siga funcionando y no se pueda cerrar como sucedió muchísimos años antes. Y aparte de eso, creo que ahorita existe un problema más que todo con los graduados de la Universidad Autónoma y un problema que hay ahorita en la Secretaría de Educación, que se están cerrando plazas y horas de la clase de artística y de música. Que, o sea, hace unos años se hizo un convenio para que los estudiantes que salieran de la Autónoma no tuvieran que hacer el mismo relajo que hicieron muchos de mis maestros de estudiar en la pedagógica y en la Autónoma al mismo tiempo para poder dar clases, sino que simplemente con salir con el título de la Autónoma, porque el último bloque se especializó en pedagogía en la universidad de la carrera. Entonces, para que pudieran dar clases en un colegio normal y concursar en el concurso docente que se hace. Pero con el cierre de plazas y todo ahorita, entonces, como se está viendo un retroceso en esa área, porque se le está quitando la oportunidad a los recién graduados de la Autónoma de poder trabajar. Y muchos terminan optando por irse del país igualmente o buscar trabajos que no son del área, un montón que están grabados, terminan trabajando en call centers por lo mismo, porque ya no hay muchas horas. ¿Vos cómo ves el hecho de que no tengan que pasar por la pedagógica para poder dar clases? ¿Crees que está bien o cómo lo ves? O sea, a mí me parece bien, la verdad, porque nosotros llevamos prácticamente todo el mismo contenido que lleva el título, creo que es de artística, con el que salen en la pedagógica. Se mira prácticamente el mismo contenido, incluso, o sea, la pedagógica se enfoca más que todo en todas las artes, el título de educación artística. Y la base que dan para música es como demasiado básico, entonces dar clases de música en, digamos, hubo un relajo también de eso hace unos años, que muchos maestros de la pedagógica querían optar por dar clases en lo que era el Conservatorio Nacional y en la Escuela de Música y en la Experimental, pero no tenían el nivel mínimo para ser maestros instrumentales. Maestros de instrumento no tenían el nivel para enseñar lo mínimo. Entonces, ahí fue cuando se creó el convenio de la Autónoma, para que, o sea, tratar no, tal vez no de quitarles las plazas a ellos en los colegios donde solo se enseña artística, pero que exista la opción de que los graduados de la Autónoma puedan entrar a trabajar en el conservatorio, en la experimental, en la Nacional de Música, que puedan ir a trabajar a San Pedro Sula, creo que es, ¿cómo es que se llama? El conservatorio de allá. Creo que es, ay, no me acuerdo el nombre. Sí, a mí también, pero sí, sé a cuál te referís. Ay, o que tengan la opción de concursar por una plaza en un colegio normal. Tal vez no darles como mayor oportunidad, pero sí darles la opción de concursar y de obtener una plaza en un colegio normal. Que se les reconozca como docentes, como que realmente sí pueden compartir lo que han aprendido. Sí, porque, o sea, como te digo, es la misma carga que se lleva y el problema que más decían que había es que supuestamente, o sea, la pedagógica se encarga específicamente de eso, de crear pedagogos, de maestros, en ese estilo, pero la carrera de música también se enfoca en ese sentido, como la mayor probabilidad de que uno salga de la carrera a dar clases o que incluso antes de salir de la carrera ya empiece a dar clases en algún colegio privado, en algún conservatorio o algo, tiene que tener una base pedagógica la carrera. Entonces, sí se me hace como La muchísimo Victoriano mejor, López, más cómodo. Ah, la sí, Victoriana, la esa. Victoriano López, sí. Ya para ir Bueno, ajá. finalizando, ya para ir finalizando, así, ¿qué dirías vos que se puede cambiar? ¿Qué dirías vos que se puede mejorar en este ámbito para que ser un profesional en el país, pues, sea una profesión, valga la redundancia, pues más reconocida, más amena, o algo más atractivo para las personas que pues están decidiendo ahorita qué carreras elegir? ¿Qué diríamos que se puede mejorar o cambiar? Hay varias cosas, o sea, ahorita, digamos, ha habido un problema, ahorita, sobre todo con este gobierno, ha habido un incremento en lo que son presupuestos para artes, entonces es como algo muy importante, pero con el cierre y el cambio de horas de artística, que cada vez son menos horas, es como hay menos formas de enseñarle a los jóvenes, a los niños, de que es algo importante aprender sobre lo que son artes en general, música, que, o sea, el pensamiento que ha habido durante todo este tiempo de que el músico se muere de hambre o que no hay mucho reconocimiento, viene de lo mismo, que no existe bases desde la escuela de enseñar qué es lo que hace un músico, qué es lo que a lo que se dedica, de qué formas puede ganar dinero, que no solamente se trata de que exista una orquesta, sino como, bueno, ya dije, existe la opción de dar clases, muchos músicos trabajan de viento, sobre todo trabajan en bandas, con el ejército, con la policía, o sea, exista realmente esa mirada de que existen bastantes opciones, porque actualmente mucha gente pregunta como, ¿y vos de qué trabajás? Y aquí no hay oportunidades de trabajo y oportunidades hay. Entonces mucha gente no se dedica por eso, porque no sabe que realmente existen oportunidades laborales. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias por la entrevista y bueno, se ha servido como fuente importante para la investigación. Que Dale, gracias. dale. Dale, está.